Oye, oye, oye. Mi amor. Eres mi todo. Pienso en ti. Tus ojos. Tu alma. Mi corazón. En fuego. Baila. Oye. Oh, yeah.